El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! La noticia desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, saludos otra vez, bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias Farco. Comenzamos con nuestra segunda edición de hoy jueves, 7 de agosto de 2014. El nieto de Estela de Carlotto fue a su encuentro de ayer con su abuela, acompañado por su pareja y sus amigos músicos. Así lo contaron en distintas declaraciones radiales los hijos de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Claudia y Guido Carlotto. Según relataron, el encuentro duró varias horas, compartieron mate, sándwiches y cerveza, hablaron de música, de fútbol y de libros. Sus tíos lo describieron como alguien súper inteligente, muy abierto, comprensivo y con gran sentido del humor. También confirmaron que el muchacho se crió en el campo, que la persona que lo entregó es un empresario de la zona de Olavarría que falleció hace 3 meses, que esta persona tenía vínculos con los militares. Y también aclararon que quienes criaron a Ignacio Urbán, hoy Guido, lo criaron y no tienen ninguna vinculación con la represión, con la última dictadura. En Rosario comenzaron hoy los alegatos en el juicio contra represores de la última dictadura, que comenzó en febrero de este año. En total son 10 los acusados que están en el banquillo, entre ellos José Rubén Lofiego, uno de los más crueles torturadores del grupo que lideró el ex jefe de la policía rosarina, Agustín Fesset. El juicio es por delitos como torturas y asesinatos contra 43 víctimas cometidos en el centro de tortura del Servicio de Informaciones de la Policía, ubicado en el centro de la ciudad. Por ese lugar pasaron cientos de detenidos desaparecidos de Rosario y la región. Las declaraciones de los testigos finalizaron la semana pasada y desde hoy es la etapa de alegatos, que se inició esta mañana con la exposición de la abogada de la agrupación Hijos, Nadia Schuckman. Parte del alegato donde la abogada relata cómo era uno de los lugares de este centro de torturas de Rosario. Los sobrevivientes relataron que se trataba de un lugar de tránsito. En uno de sus extremos estaba la llamada rotonda, donde se tenía acceso a través de las puertas que en ellas se disponían a las diferentes habitaciones u oficinas de este primer piso. En ese lugar, los detenidos desaparecidos eran mantenidos antes de ser ingresados a la sala de tortura, o allí eran depositados tras las sesiones de tortura. En este pasillo permanecían vendados y con sus manos atadas a la espalda, y por lo general recibían en esas condiciones golpes o eran objetos de burlas constantes. Estela Maris Hernández explicó en su testimonio que me llevan al bulevar conocido como Bulevar Perdiste por la connotación que tenía. Era la antesala a la sala de tortura, quienes en ese marco, en ese lugar, no éramos nada, donde estábamos vendados y los golpes con gritos y amenazas con los de compañeros de gente torturada. Bueno, me tiran ahí, vendada por supuesto. Pasaban, me gatillaban, me hacían preguntas, volvían, iban y venían. Parte de lo que exponía la abogada de la agrupación Hijos de Rosario, Nadia Schuckman, en el comienzo de los alegatos de este juicio, el número 13 que se realiza en la provincia de Santa Fe desde que se anularon las leyes de impunidad. Nos vamos ahora a Río Negro, porque allí continúa hoy el paro de los docentes de la provincia, una medida que están realizando en conjunto con los trabajadores estatales nucleados en el gremio ATE. Nos vamos a la capital de Río Negro, allí en Viedma está nuestra compañera Rosana Vázquez en Radio Encuentro. Hola Rosana, ¿cómo estás? Buen día Pepe y buen día amigos de Farco. Bueno, es así, aquí en Río Negro las clases han comenzado con esta medida de fuerza, 48 horas de paro, con una alta adhesión. un 90%, han evaluado el gremio UNTER y también el gremio ATE en estos 48 horas de paro que también la Asociación de Trabajadores del Estado realiza. En estos momentos, aquí en Viedma, hubo ayer una movilización que estuvo también cargada de tensión porque hubo intento de la conducción de la UNTER de ingresar al Ministerio de Educación para ser recibido por las autoridades. Hubo un forcejeo, un policía que estaba en la guardia del ministerio arrojó un gas pimienta, lo que generó una situación de detención. Eso hizo que la conducción provincial y los docentes resuelvan instalar un acampe frente al Ministerio de Educación, que en estos momentos está frente a la puerta una globa, que va a quedarse allí hasta que sean escuchados los reclamos. Y por otra parte, la Asociación de Trabajadores de Estado instaló otra globa que corta una de las avenidas más importantes de la capital, la calle 25 de Mayo, enorme, y en ambos sitios se realizan distintas actividades de aquí a los próximos días, porque allí se quedará el acampe hasta ser escuchados los reclamos. Pero escuchemos a María Clara Puzo, que es secretaria de la seccional Viedma de la UNTER, quien comentaba, en el caso docente, cómo se hicieron gestiones conjuntas ante legisladores de la provincia y ante el actual presidente de la legislatura, Rivero. Le fuimos a plantear este cierre de diálogo por parte del Ejecutivo Provincial y además lo que nosotros entendemos como la violación a nuestro derecho constitucional a huelga, que es los descuentos y además la perversidad con la que fueron realizados y la amenaza, ¿sí?, que eso implica a nuestra lucha docente. En ese sentido, la necesidad de dialogar y de debatir, que esa es la clave de la democracia y que en ese sentido ellos se iban a hacer cargo del papel que les corresponde como legisladores provinciales, iban a posibilitar o iban a intentar todas las estrategias posibles para que esto se concrete. También se manifestó, le llamó la atención lo que le comentamos y dijeron que estaban al tanto, especialmente por lo dicho por la prensa en relación a la forma en que hicieron los descuentos, que realmente no entendían y que esperaban que todo rápidamente se haya subsanado y que iban a hacer un pronunciamiento público en relación a esto. Recordemos el nudo de este conflicto, Pepe y amigos de la Red Farco, es que los docentes consideran, tanto los docentes como la Asociación de Trabajadores de Estado, que el gobierno no respeta los acuerdos paritarios, que es necesario actualizar los salarios y una serie de puntos, en ambos casos distintos, que tienen que ver con, en el caso de ATE, blanqueo de los trabajadores que están en negro, en el caso de UNTER, el cumplimiento de otras cláusulas que estaban incluidas en el acta paritaria previo, luego del conflicto anterior, reclamos a la ley anterior, y que actualmente no se cumplen. Y esto se agravó cuando el gobierno, enojado por estos dos días de paro que se están realizando, descontó los tres días de paro, y la liquidación afectó no solo a los docentes que habían hecho paro, sino también a una cantidad importantísima de docentes, más de 500, que no habían hecho paro. Así que esto agravó bastante la tensión, todo en el marco de una feroz interna a nivel provincial, puja de poderes entre el gobierno provincial, el sector que lidera el gobernador, y obviamente otras facciones del justicialismo, entre las más importantes, la que lidera el senador Miguel Ángel Pichetto. Así que bueno, el panorama es bastante complicado de aquí a los próximos días. Sigue el acampe hasta ser escuchados los reclamos aquí en Viedma. Muy bien, Rosana, te agradecemos el informe. Un abrazo grande. Un abrazo grande a ustedes. Chau, chau. Escríbanos a centrosatelital@farco.org.ar. nos vamos ahora al Gran Buenos Aires, porque allí el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia sigue sin demostrar que la asistencia a niñas, niños y adolescentes sea una prioridad. Y otra vez, como hace años, el reclamo vuelve a ser el atraso en los pagos. Recibimos a nuestro compañero Daniel Zambrana desde FM Tincunaco. Saludos a la audiencia del país. La provincia de Buenos Aires sigue sumando reclamos. Al paro docente del lunes y martes por el incumplimiento de los acuerdos firmados en marzo de este año, se suman ahora los reclamos de los centros comunitarios que dependen de las UDIs. El programa UDIs, Unidades de Desarrollo Infantil, permite que las organizaciones comunitarias, jardines maternales y casas del niño funcionen en la provincia de Buenos Aires, brindando atención alimentaria, estimulación y apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje a niños y niñas de 0 a 12 años. En los últimos 5 años han pasado 3 funcionarios por el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires: Baldomero Álvarez, Martín Ferré y ahora Eduardo Aparicio. Pero la prioridad nunca fueron los niños y niñas de este programa. El atraso del pago de las becas UDIs lleva ya casi 4 meses y muchas organizaciones comunitarias empiezan a cerrar sus puertas. Educadores populares, referentes y mamás de la comunidad manifiestan su repudio y piden acciones inmediatas para que estas organizaciones continúen con su tarea diaria. Sí, bueno, hace bastante tiempo, ya años, que venimos peleando y pasando siempre por la misma situación de retraso de pago de las becas por parte de la provincia. Eso afecta a un montón de chicos, familias. Mi gordito viene acá ya hace mucho tiempo. Yo me siento muy bien, muy segura de que él viniera acá. Entonces, antes de que él ande en la calle o lo que sea, prefiero que esté en el centro. Entonces, el cierre del centro para mí es terrible. Siempre los míos vienen a comer acá. Uh-huh. Son la comida de ellos de acá, del mediodía. Y a mí me afectaría porque mi nena aprende cosas acá, tiene 4 años y ya está acostumbrada. No ve la hora de venir al centro y aparte que sí, almuerza acá y ya es un alivio para uno. Ahora estamos en el mes de agosto y nos solamente depositaron hasta el mes de mayo. Y las personas que tienen que cuidar de los derechos de los pibes tienen sus propios derechos vulnerados. La verdad que es muy difícil poder proyectar, pero acá hay una cuestión política, una decisión que tiene que ver con la provincia, que tiene que ver con Daniel Scioli, que parece ser que para ellos la variable de ajuste siempre son los pibes pobres. La falta de pago de este programa condena a los niños y niñas y sus familias a no contar con un lugar vital para su crecimiento y desarrollo y vulnera los derechos de los niños y niñas de los sectores populares de la provincia de Buenos Aires. Reportó para el informativo de Farco, Daniel Zambrana desde FM Tincunaco. Nuestro sitio en internet www.farco.org.ar. Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por este jueves 7 de agosto de 2014. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción, junto a los corresponsales de las radios comunitarias que integran Farco. Nos volvemos a encontrar mañana. Que tengan buen resto del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Cursos de formación en radio comunitaria y comunicación popular. Talleres gratuitos de 4 meses de duración, con capacitación en producción informativa. La inscripción es libre y gratuita. Invita Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, con el apoyo del Ministerio de Trabajo de la Nación. En Rosario, podés informarte escribiendo a daniel@airelibre.org.ar o llamando al 432-5261. Formate y forma parte de un nuevo modelo de comunicación.